y muchísima atención, porque ya vamos a comenzar la conversación de por las anchas alamedas de esta jornada de jueves. Hoy todo gira en torno al proyecto de ley de integración social y urbana. Estarán en nuestro estudio Tusi Urra, presidenta de la Junta de Vecinos de la Villa Olímpica y miembro de la Asociación de Barrios y Zonas Patrimoniales. De la misma manera nos acompañará Jessica Triviño, presidenta de la Asociación de Comités de Allegados de Conchalí. Vamos a escuchar, Juanito, a Francesca Santoro con su canción Decisión y luego ya nos conectamos con nuestras invitadas. mediados de este mes de agosto, la Cámara de Diputados aprobó, ¿sabía usted?, el proyecto de integración social y urbana del gobierno, el cual, según el Ejecutivo, va a permitir un mayor acceso a barrios con mejor infraestructura y oportunidades, revirtiendo así la segregación social que hay en ciudades como Santiago. El proyecto, que alertó a las organizaciones barriales y los comités de vivienda, fue rechazado por entidades sociales, quienes calificaron de espuria y peligrosa la iniciativa legal. Hoy día gana la ciudadanía porque tenemos un proyecto de ley que pasa a un segundo trámite que permite que familias y personas que antes no tenían la posibilidad de vivir en una zona bien equipada, cercana al metro, de su trabajo o a buenos servicios, ahora lo podrán lograr. Esas fueron las palabras del secretario de Estado Cristian Monkever frente a su aprobación en la Cámara Baja, con 73 votos a favor, 55 en contra y una abstención. Pero las organizaciones reunidas en diferentes instancias y plataformas por el derecho a la vivienda manifestaron su extrema preocupación ante esta nueva iniciativa, dado que apunta hacia una definitiva mercantilización del desarrollo de las ciudades chilenas, dicen, vulnerando los instrumentos de planificación territorial vigentes, aprobados a través de complejos procesos legales e institucionales. ¿Qué tendrán por decirnos nuestras invitadas Tusi Gurra y Jessica Triviño? Ya lo descubrimos en nuestro Por las Anchas Alamedas. Nos quedamos con Conejo y Barcelona. saludamos a nuestros invitados el día de hoy, a nuestras invitadas en el espacio de Por las Anchas Alameda, centrado hoy en la conversación sobre el proyecto de ley de integración social y urbana. Está con nosotros Jessica Triviño, quien es presidenta de la Asociación de Comités de Allegados de Conchalí. ¿Cómo está, Jessica? Bienvenida. Gracias, buenas tardes y gracias por la invitación. También está desde Conchalí Ignacio Guayquimil. ¿Cómo está, Ignacio? Muy bien, muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por la invitación igual. ¿Los habíamos tenido ustedes hace algún tiempo acá? Sí, tiempo aquí también hablando de vivienda. Así es, sí. También está junto a nosotros Tusi Urra, dirigente de la Villa Olímpica. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estaba acá leyendo los detalles respecto a este proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara de Diputados, que ahora avanza hacia el Senado. Es un proyecto bastante polémico, ¿no? La Cámara lo aprobó por 77 votos a favor, 55 en contra, pero hay mucha crítica, ya que dicen que no sería sustantiva esta integración social, no sería relevante, y más bien sería un proyecto para las inmobiliarias. El diputado Gonzalo Winter, del Frente Amplio, decía al momento de aprobarse este proyecto que es un proyecto pro inmobiliarias y pro desregulación. ¿Qué nos pueden decir ustedes sobre lo que han observado en esta discusión? ¿Sienten que es un proyecto que aporta o también están en la línea de la crítica más fuerte hacia este proyecto? ¿Quién comienza? ¿Quién toma la palabra? Yo. Usted. Sí, mira. Cuéntenos. Mira, nosotros sí. Normalmente lo llamamos como proyecto de la desregularización urbana y social, ya, porque es un proyecto hecho a la medida de las inmobiliarias, donde, bueno, los barrios no tenemos mucho que decir, los comités de llegados también están en contra. Al de... micrófono, por favor, si nos puede hablar. Más ok, dirigido. Entonces es un proyecto que está en medio de las comunidades y de los barrios, zonas y patrimoniales. Los comités de vivienda también están en contra de este proyecto ley, y el único beneficiado aquí son las inmobiliarias, las grandes inmobiliarias, la Cámara Chilena de la Construcción y, bueno, también los equipos técnicos de arquitectos, los colegios de arquitectos, las universidades también han hablado en contra de este proyecto. Entonces, es lamentable esta situación porque voy a hablar desde la experiencia de los barrios y zonas patrimoniales, donde mi Villa Olímpica es un barrio, una zona típica. Ñuñoa es una Ñuñoa. Comuna bien importante. Claro, y también que hemos tenido muchos problemas sobre la devastación inmobiliaria, que también, o sea, tenemos ya una devastación de guetos verticales que a futuro va a ser una catástrofe, yo me imagino, durante la comuna. Nosotros hemos resguardado nuestro barrio de las inmobiliarias, lo declaramos zona típica, pensando que efectivamente estábamos protegidos de la amenaza inmobiliaria, y resulta que ahora aparece esta ley que pasa por sobre los planos reguladores, pasa por sobre la declaratoria zona típica. Entonces estamos nuevamente amenazados. Sí. Entonces es un gran problema, es un fraude. O sea, realmente esta es una ley, yo insisto, de regulación inmobiliaria, y además que nos afecta directamente a las comunidades en general, o sea, en general. Sí, ese aspecto es bien cuestionable, ¿no? El hecho de que pase por sobre otros estamentos que han trabajado durante mucho tiempo. Los planes reguladores son bien complejos, hay una conversación muy amplia para que llegue una ley con un espíritu supuestamente muy noble, ¿no? Porque la integración social suena muy bien. Sin embargo, hay toda una problemática detrás. ¿Cómo lo mira Ignacio? Sí, mira, o sea, efectivamente, primero yo creo que la mayor crítica es que esta ley la quieren pasar entre gallo y medianoche. Porque el principal obstáculo que nosotros nos encontramos es que no ha sido informado. La gente no tiene el conocimiento. De hecho, ni siquiera incluso muchos municipios no manejan esta transformación que dice hoy día con esta ley de integración, que, como bien tú dices, suena sumamente generoso la integración. Si estamos hablando de que durante los años 80, durante la dictadura, aquí se segregó, se sacaron los campamentos y se mandó a la gente a la orilla de la región. Pero hoy día, cuando tenemos esta ley, en la cual incluso en un principio pretendía entregarles terrenos fiscales, sí, a la inmobiliaria. Claro, entonces, lo que fue rechazado esa indicación en la Cámara, ¿no? Exactamente, pero tampoco dice que no se vuelva, no aparezca por ahí a un senador ambicioso que diga, claro, que nuevamente quiera reponerla. Porque el ministro dijo que no iban a insistir como gobierno. Exactamente, en como gobierno, pero no los senadores. Claro. Porque lo que también hay que mencionar que lo que dentro de la discusión del Parlamento hay muchos de ellos que tienen más de algún interés dentro de la inmobiliaria y que no fueron tampoco ellos se restaron a esta votación. Sí, ese aspecto era bien increíble, ¿no? El hecho de la entrega de paños, de terrenos fiscales a privados para que hicieran su negocio y supuestamente ayudaran a la integración social con un porcentaje de sus edificios para personas que postularan desde una posición social más inferior, ¿no? Pero la entrega de paños del Estado hacia las inmobiliarias era un poco el corazón de lo cuestionable que es en alguna medida este proyecto, Jessica. Sí, era súper complejo porque no te estaban entregando ese porcentaje ni siquiera para que fueras propietario. Era un porcentaje que no teníamos claro, porque algunos decían el 20%, el 10%, pero en la ley no sale especificado cuánto era el porcentaje, y era para arriendo, para subsidios de arriendo. O sea, ni siquiera era para tener una vivienda propia, era para subsidios de arriendo. O sea, ya las inmobiliarias iban a estar haciendo negocio con los terrenos fiscales más con los subsidios de arriendo. Era, o sea, la concesión de la vivienda, claro, social. Como un regalo del país a los empresarios. Claro, como un regalo del país a los empresarios, y que para nosotros es brutal, brutal. Pero este proyecto no solamente pasa por el tema de los terrenos fiscales, sino que cuando hablamos del plan regulador también nos afecta. También nos afecta a nosotros, porque hoy en día, cuando pasa por arriba del plan regulador, cuando los municipios no van a tener van a tener solamente una opinión, porque no es vinculante, solamente una opinión, van a poder hacer lo que ellos quieran hoy en día con el plan regulador. O sea, no hay un resguardo. No. Es solamente una consulta, pero no hay un resguardo del tema. Y también afecta a los barrios, porque te pueden empezar hoy en día a construir estos moles eternas que tienen una cantidad de pisos horrible y que empiezan a perder la vida de barrio que va quedando en los sectores. Hoy en día en Conchalí está ya pasando que la inmobiliaria están ofreciendo una cantidad de plata, 160, 170 millones por una casa en algunas poblaciones como Juanita Aguirre, que son poblaciones, sectores de adultos mayores, y están ofreciendo una gran cantidad de plata para que la gente venda y poder construir todo esto. Torres, claro, torres, porque ellos ellos saben muy clarito cuál es el proyecto, cómo es el proyecto de integración social. Los que no sabemos cómo es el proyecto de integración social en la comunidad, sí, porque no se informó, porque no se, la comunidad no tiene la menor idea. No está sociabilizado, ¿no? Hay una bancada que se llama Bancada Transversal por la Vivienda y Ciudad Justa, que hizo un punteo sobre por qué rechazaron y siguen rechazando este proyecto. Dicen que aumenta la desregulación. El MIMBU podrá establecer unilateralmente excepciones a los planes reguladores comunales para promover el desarrollo de proyectos vivienda privados. Eso es bien complejo porque crea una confusión, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de esa confusión, Tusi, para las comunidades, de no saber dónde ampararse, a quién consultar, quién tiene el poder? O sea, imagínate que, la gran pregunta que aquí cabe en este caso es ¿qué tipo de ciudad es la que queremos construir a futuro? ¿Ya? Si ya tenemos una ciudad colapsada como Santiago, donde lamentablemente las políticas públicas tampoco nos están beneficiando a nosotros los barrios, donde nosotros los mismos barrios somos los que estamos haciendo incidencia dentro de estas políticas públicas y declarándolo de alguna manera protegido, ya sea a través del plano regulador, de la declaratoria zona típica, construyendo o proyectando proyectos de vivienda social que también nacen de las comunidades. Entonces aparece esta otra, y también de alguna manera nos estamos como resguardando del negocio inmobiliario que no lleguen a nuestros barrios. Entonces llega esta ley nuevamente y nos dice, ¿saben quién? Se acabó la protección, todo lo que ustedes han realizado se para aquí y nosotros vamos a empezar a hacer negocio en la ciudad. O sea, en el fondo lo que está diciendo esta ley es que la ciudad se la está entregando a las inmobiliarias. Yo reitero nuevamente eso, se les está entregando a las inmobiliarias, donde la comunidad, ni los barrios, ni los vecinos, ni las personas más necesitadas en este caso, que son los vecinos allegados, tienen derecho a esa ciudad. Sí. Entonces, ¿quiénes están construyendo? Son los mismos inmobiliarios que están entregando esos departamentos en valores, pero ya que impensado comprarlos, y donde efectivamente después que se va el vecino que compró ese, que se endeudó toda una vida en ese departamento, no va a tener ni siquiera servicio, no va a tener escuela, no va a tener nada. Entonces, ¿qué tipo de ciudad es la que está proyectando el Ministerio de Vivienda, el gobierno y más encima con diputados corruptos? Que yo interpelo directamente a la Democracia Cristiana, diputados corruptos que ni siquiera son capaces de abstenerse para votar porque tienen intereses inmobiliarios. 22 diputados de la, tanto de la Renovación, bueno, de todos los sectores, tienen intereses inmobiliarios y obviamente ellos están haciendo negocios sobre las políticas públicas que deberían beneficiarnos a nosotros los ciudadanos. Entonces es un tema bastante complejo y donde efectivamente aquí el poder está por sobre todo. ¿Y sí, qué hacemos nosotros los ciudadanos? ¿Qué hacemos los comités de vivienda? ¿Qué hacemos los barrios y zonas patrimoniales? Sí, hay que recordar que la aprobación de la iniciativa contó con el respaldo de la bancada de la Democracia Cristiana, excepto lo relacionado con la entrega de paños de terreno fiscal a empresas privadas, ya que, como explicó el diputado de C, Miguel Ángel Calisto, esta idea afectaba de manera directa a los comités de vivienda. Me parece bien preocupante el proyecto desde otro punto de vista, desde el punto de vista de cómo se ejercen los espacios democráticos, ¿no? Porque todas las juntas de vecinos, los comités de allegados, los comités de vivienda, los grupos sociales que se juntan para luchar por la declaración patrimonial de un barrio, son espacios profundamente democráticos, ¿no? Son vecinos que se reúnen, que dialogan con las instituciones, que hacen estudios, y todo eso sería pasado a llevar. ¿Cuál es el problema más grave de atacar ese tipo de organización social? Mira, o sea, efectivamente, cuando un plan regulador es el ordenamiento de ciudad, que es un espacio donde se convoca a todos a participar dentro de esto. Entonces, nosotros, como vecinos, como pobladores, nosotros elegimos cómo queremos vivir. Y con este proyecto nos van a simplemente, bajo la primicia de la integración, simplemente destruirnos la ciudad. Ponernos estos yetos verticales que simplemente, no sé, cualquier vecino que está acostumbrado a salir todas las mañanas a regar su planta, simplemente le van a levantar una torre donde nunca va a ver el sol. Y hoy día, justamente, hoy día hace la arremetida a la Cámara Chilena de Construcción. Si bien ayer ya sacó este estudio donde dice que efectivamente nos vamos a de hoy día que no hay acceso a vivienda. Carísimo. Dice que va a ser imposible. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que los sueldos que los trabajadores o las familias tienen, que ellos hablan más o menos de algo de 950 mil pesos de ingresos por familia, en los créditos fiscales, en los créditos bancarios, no van a alcanzar para poder comprar una casa. Entonces, meten todo este susto de que nadie va a poder ser propietario. Y la solución que dan justamente es la integración. Y están hablando justamente de cómo nos entregan terreno, cómo nosotros podemos acceder a mejores espacios, porque dicen que no hay espacios. Efectivamente, no hay espacios. Pero la solución no es entregarle a privado, porque finalmente lo que buscaban en este primer plano de lo que era este proyecto era la concesión de la vivienda social. Y cuando nosotros hemos visto de cómo funcionan las carreteras que han sido concesionadas, estamos viendo cómo son los hospitales que hoy día están concesionados. O sea, hoy día con este valor, que es un derecho social, que es la vivienda, concesionarlo también. Hay una mirada bien ideológica detrás de la idea de concesionar la vivienda, ¿no? Es bien sensible aquello. El estudio al que se refiere Ignacio Es bien alarmante, dice, que confirma que acceder a una vivienda en Chile es severamente no alcanzable. El estudio explica, además, que el precio de las viviendas ha aumentado un 67,8% entre el 2011 y el 19. Increíble, ¿no? En menos de una década las viviendas son casi el doble de caras, ¿no? Se aleja el sueño de la casa propia en nuestro país. Un estudio realizado por Chilena de la Construcción, la Cámara Chilena de la Construcción, reveló que el acceso a la vivienda en Chile es severamente no alcanzable y está entre los países de más difícil acceso. Además, la tendencia se ha ido profundizando en el tiempo. El estudio llegó justo cuando las tasas hipotecarias en el país están en mínimos históricos y donde algunos bancos incluso ofrecen créditos a 40 años. Asimismo, el estudio mostró que Santiago es una de las ciudades del mundo donde comprar una vivienda es muy difícil y está por encima de otras grandes urbes como Manchester en Inglaterra, Dublín en Irlanda. ¿Cuál sería de alguna manera la forma en que el país debería enfrentar esta situación, Jessica? Porque es verdaderamente caro, ¿no? El otro día hablaba un representante de la Cámara, me acuerdo, en televisión, y decía que las tasas están más bajas, pero los precios no bajan, porque hay todo además un negocio de personas que compra departamento para arrendarlos. Entonces ahí hay un gran problema también en el negocio del arriendo. O sea, creo que hay un problema en el negocio del arriendo, hay un problema con las inmobiliarias, porque las inmobiliarias empiezan a comprar los terrenos 10 años antes, 15 años antes, y esperan tranquilito a que ese espacio, ese terreno pueda ir subiendo de valor, y le va subiendo el valor. Creo que cuando se habla de que no hay terreno, si bien hay pocos terrenos en Santiago, pero hay. Creo que uno de los problemas es lo caro del suelo hoy en día y lo caro que te ponen el valor hoy en día. Creo que uno de los problemas es la regularización, de que debería haber un ente que regulara el precio de la venta de terrenos, porque hoy en día se compran terrenos, lo que pasa con los comités de allegados, que quieres ir a comprar un terreno y el privado te dice ok, pero el precio es tan elevado que el Estado no lo puede comprar porque es demasiado elevado, porque no hay una regulación, y debería estar regulado ese tema, debería estar regulado el tema del precio, y ahí también bajaría también un poco el tema de la especulación, porque hay demasiada especulación con el tema. Los terrenos están súper caros, los arriendos hoy día súper caro, acceder a una vivienda es súper complejo. Y se hace insostenible, ¿no? Porque los sueldos en Chile además son bajos. O sea, demasiado bajos. Hay dos problemas. Por un lado, el negocio de la vivienda eleva mucho los precios, y por otro lado, los sueldos son bajos. La Cámara Chilena indicó que una posibilidad de solución es tener una planificación urbana integrada y de largo plazo, una densificación equilibrada, sí, y una nueva política de arriendo. ¿Qué opina tú, si respecto a estas ideas que plantea la Cámara? Mira, la Cámara, bueno, yo leí el estudio y efectivamente, bueno, tal como indican los compañeros aquí al lado, es insostenible ya postular a una vivienda sin endeudarte los 40 o 50 años que vienen. Pero esto lo produjo durante años la misma Cámara Chilena de la Construcción. O sea, ellos son los especuladores de los suelos, ellos son los especuladores de los valores. TikTok es una empresa inmobiliaria. Entonces ellos mismos generan esta burbuja. En el fondo es una burbuja inmobiliaria que de alguna manera tenía que explotar. Y yo creo que ahora está explotando. Y bueno, por esto, por esta razón, y además porque se han levantado los comités de vivienda, los barrios se han organizado, entonces ellos también se sienten amenazados. O sea, el negocio se les estaba acabando, ya, porque muchos barrios ya están declarados zonas típicas, y el ser zona típica significa que efectivamente no pueden meterse en la inmobiliaria y levantar unas torres. O sea, los barrios son dueños y la comunidad son los dueños de esos barrios. Ya se mantiene la calidad de vida y se pueden generar proyectos de proyectos de vivienda social, como nosotros en el barrio también tenemos. Entonces, eso no era viable para la Cámara Chilena de la Construcción. Entonces, ¿qué hace? Genera estas leyes, genera esta especulación, genera todo esto, esta como campaña del terror, y sobre todo porque están con fijaciones, como ya no se puede como saben que ya el ciudadano común y corriente no puede comprar una vivienda, y que tampoco los bancos están entregando los créditos. Entonces, bueno, entonces usemos el negocio para arrendar. Hacemos estas mismas torres y los arrendamos. Entonces, es plata constante que vamos a tener a lo largo de nuestras vidas. Ellos. O sea, entonces, ese es el nuevo negocio. Pero, ¿esto va a explotar alguna vez? O sea, yo sigo insistiendo, la burbuja reventó. Tenemos situaciones ya en el extranjero donde los guetos verticales ya no están vacíos prácticamente. La situación de España, Inglaterra, Alemania, estos departamentos en arriendo también ya no son viables. Los mismos, los megaproyectos, los moles, en Estados Unidos ya los moles no sirven para nada. Entonces, es un negocio momentáneo donde los únicos perjudicados vamos a ser nosotros los ciudadanos. Y que destruye patrimonio además, ¿no? Eso, o sea, olvídate, o sea, el patrimonio es una amenaza constante para el negocio inmobiliario. Entonces, nosotros desde toda la vida hemos luchado para proteger todo lo que se relacione con esta figura patrimonial, porque no tenemos otra alternativa. También hay advertencias respecto a la corrupción que puede reforzarse con este proyecto de ley, ¿no? Escribe en Ciper Chile, Patricio Germán, dice: gato por liebre, proyecto que incentiva viviendas de integración social, abre las puertas a la corrupción. La Cámara de Diputados está por votar, decía en su momento, el proyecto de ley, que en apariencia incentiva la edificación de viviendas de integración para familias que requieren subsidios. En esta columna de opinión, el presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad advierte que el proyecto, junto con un decreto del Ministerio de Vivienda, se salta la potestad reglamentaria del presidente de la República y fija el marco regulatorio de las edificaciones mediante una simple resolución administrativa discrecional a gusto del funcionario de turno. Esto sienta las bases para un cuadro de corrupción a gran escala. La cantidad de plata que se podría mover oscuramente, ¿no?, entre funcionarios, inmobiliarias, para beneficiar un proyecto, es un universo del que hay que temer, ¿no? Pero por cierto, o sea, hoy día también hay que mencionar que el proyecto en su principio es que crea un mega ministerio que va a fusionar al Ministerio de Bienes Nacionales con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para crear un solo ministerio, que sería Ministerio de Vivienda, Territorio y Ciudad, el cual, en paréntesis, va a generar un gran número de cesantías, porque hay muchos funcionarios que van a quedar cesantes. De hecho, ellos, un saludo a los funcionarios de ambos ministerios, que incluso están movilizados hoy día, porque va a generar desempleo, tiempos mejores. Pero también, efectivamente, o sea, hoy día hemos visto una escalada, a partir de un tiempo hasta ahora, una escalada de corrupción, y en todo ámbito. Estamos hablando de las Fuerzas Armadas, que era nuestro bastión de orgullo también. O sea, aquí que vengan las inmobiliarias, que justamente hacen lobby, donde hay parlamentarios que están generando las leyes, que justamente también tienen intereses, que no se sustraen a la votación. O sea, efectivamente, aquí va a haber mucho dinero circulando, y entendiendo de que justamente, o sea, el gran valor, existe el mercado, la necesidad y la oferta. Entonces, la necesidad es mucha, y en el caso particular de los que son los comités de allegados, son gente vulnerable. O sea, somos gente que nos asociamos justamente porque no tenemos la capacidad de crédito. ¿Y la ley qué dice respecto a los comités de allegados, que es uno de los puntos más problemáticos en cuanto a la deficiencia de derecho a la vivienda en Chile? Mira, una de las cosas que veíamos nosotros en la ley, que nos llamaba mucho la atención, era que al aprobarse esta ley con los terrenos fuera pasado la inmobiliaria, la postulación iba a ser individual, ¿ya? Iba a ser individual, no colectiva como la que nosotros tenemos hoy en día. Iba a ser individual, porque no te habla que el DS-49 desaparece, no te dice lo vamos a sacar, pero desaparece así, o sea, por debajo de la mesa va a desaparecer, y te deja postulando individual, y te quita algo súper importante, que es la organización. Sí. O sea, una de las cosas más importantes que tenemos nosotros los pobladores es la organización. La organización para nosotros es una herramienta importantísima. Sí. Así nos organizamos para decidir desde la plaza que queremos tener hasta postular una vivienda. Y cuando te quitan la posibilidad de organizarte, eso es trágico. Claro. Y la organización que da frutos tremendos para la obtención de un complejo, de una villa, incluso se organizan en cuanto a las viviendas que van a elegir cada uno, ¿no? Tienen sus propias puntuaciones para tener prioridades en la elección de la vivienda. Claro, todo eso es pura organización. Entonces, te va a quitar el derecho de organizarte. Así o es. Sea, obviamente para a ellos les interesa mucho que nosotros no nos organicemos. Sí, o sea, una postulación individual, al igual que en la reforma laboral que están proponiendo ahora, en que también individualmente se negocia con el empleador la jornada, ¿no? Parece que ese es un poco el enfoque de esta administración, ¿no? Y aparte que imagínate que, bueno, supuestamente como les comentaba, que el bueno, le van a entregar un porcentaje de vivienda social a postulaciones individuales, no a los comités. Supongamos que una torre de 40, a modo de ejemplo, una torre de 40 departamentos, van a entregar 3 viviendas sociales. Ya entran los vecinos a postular individualmente. Imagínate en esa torre, ¿cuánto valen los gastos comunes de esa torre? ¿100 lucas? ¿100 mil pesos? Claro. ¿Me gasté entonces el vecino del comité de vivienda va a poder postular, pero después no va a poder pagar ese gasto común? Y entonces, ¿qué va a pasar con esa vivienda? El vecino va a tener que irse a esa vivienda y volver a hacinarse nuevamente en un lugar, en otro lugar, donde está en las mismas condiciones que estaba antes, y esos departamentos van a quedar solos y van a ser nuevamente devueltos al Estado. O sea, de entonces, integración... De integración, nada. Es un fraude, yo insisto. Es un proyecto de ley que desregula todo intento de organización, todo intento de planificar ciudad, y es solamente beneficiario la Cámara Chilena de la Construcción y la inmobiliaria, las grandes inmobiliarias en general, ni siquiera las pequeñas, las grandes inmobiliarias. Entonces, yo insisto, si están en contra los comités de vivienda, todos los comités de vivienda, estamos hablando de todo, la FENAPO, los UCAMAO, los MPL, los Sin Tierra, de todos los colores políticos están en contra, y están en contra también los barrios y zonas patrimoniales, los colegios de arquitectos, las universidades. ¿Y quiénes son los únicos aquí que están felices con este proyecto? Es la Cámara Chilena de la Construcción y la inmobiliaria. Entonces, bueno, ahora viene el paso a Senado y vamos a ver qué pasa con los senadores. Nosotros vamos a estar encima y amenazando a los senadores para que hagan, por lo menos, escuchen y de verdad, o sea, sí, sigamos pensando qué es lo que queremos construir como ciudad. Ahora, en cuanto a cómo solucionar efectivamente el tema de la integración, ¿qué tipos de ideas ustedes tienen? ¿Cómo se ha conversado eso también? Porque el proyecto aparece y tiene una excusa en el título de la integración, ¿no? Porque es efectivo que la ciudad es muy injusta, es muy desigual, las personas con menos recursos viven en las periferias, tienen tiempos de viaje muy altos, sus barrios muchas veces están mal equipados. Hoy aparecía, por ejemplo, una noticia respecto a la cantidad de comunas que tienen carencia de farmacias, solo por decir algo, ¿no? El experto y profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, investigador también, Jorge Larenas, dice que el concepto de integración se encuentra en crisis, dado que su sobreutilización ha generado dobles lecturas. Lo relevante debería ser su ampliación, tanto en Chile y otras ciudades segregadas. Tiene que estar abierto a otras consideraciones, como serían la integración etaria, la integración de distintos proyectos de vida familiar, integrar a los migrantes que están conviviendo en el espacio, integrar a las personas con discapacidad. En definitiva, la propuesta del Ejecutivo, según la opinión del profesor, no tendría un efecto sustantivo, dado que de aplicarse va a ser, entre comillas, un determinado tipo de pobres que más bien ya tiene incorporada la aspiración de ser clase media que un proceso de integración efectivo de población que tenga un efecto de transformación de la ciudad. O sea, es más bien algo cosmético, dice el profesor. ¿Qué ideas tienen ustedes sobre cómo es una integración? El diagnóstico que se hace es absolutamente real. O sea, de hecho, nosotros conversando con algunos parlamentarios, nos planteaban el hecho de que este proyecto no era pro inmobiliario, sino que era un proyecto para que los pobres se fueran a vivir a la zona oriente. Cosa de que, de hecho, el parlamentario no es ni siquiera de acá de la zona. Pero yo también confirmo lo que plantea este artículo, que efectivamente, o sea, aquí solamente es una pincelada de ver el cómo un grupo de chilenos va a poder acceder a estas viviendas, porque la integración que plantea es sumamente acotada, como bien decía Lucy, o sea, no es parejo, es solamente integración de un pequeño número, de un porcentaje, para todo lo que quieren hacer ellos, porque la idea de este proyecto de ley dice relación, claro, justificando los accesos a hospitales, el acceso a metro, o sea, por eso que cuando Jessica plantea esto de que las inmobiliarias andan ofreciendo dinero por viviendas, claro, estas viviendas que están sumamente bien equipadas, porque tienen el metro cerca, locomoción, pero lo que no se ve aquí, que es este proyecto va más dirigido hacia este joven profesional, a los emprendedores, pero no en la mirada hacia este poblador que no tiene este acceso a crédito, como mencionaba hace un rato. Y hoy día lo que necesitamos nosotros es que efectivamente se generen políticas para estas, mira, según incluso el número que aparecía de la Cámara Chilena de Construcción, hablaba de 45.000 allegados. O sea, yo creo que lo tiene sumamente bajo, yo creo que son muchos más, porque aquí además de los allegados están los arrendatarios, y vamos sumando más gente que está sin casa. Entonces hoy día la solución, planteamos nosotros en nuestra discusión, es que efectivamente tienen que generarse políticas de vivienda para los sectores más vulnerables, y estos paños que son fiscales tienen que ser entregados para vivienda social. Tenemos, miren, sin ir más lejos, hay muchos paños que están en manos de las Fuerzas Armadas. Hoy día, no sé si caso sigue la política esta del enemigo interno, que tenemos que tener casas de seguridad, tenemos que tener cuarteles, tenemos que tener regimientos, que incluso los regimientos, todavía hay regimientos que están en el interior de la ciudad. Sí, hay un espacio allí también para que se desarrolle otro tipo de vivienda. Falta muchísimo todavía en nuestro país. Queremos agradecer a nuestros invitadas el día de hoy. Muchísimas gracias a Jessica Triviño, presidenta de la Asociación de Comités de Allegados de Conchalí. Muchísimas gracias, Jessica. Muchas gracias por la invitación. Solo decir que nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando en contra de este proyecto, que para nosotros no es integración, sino que es desintegración social. Entonces vamos a seguir luchando, vamos a seguir movilizándonos hasta que podamos dar un vuelco. Las cosas tienen que cambiar. O sea, no podemos dejar que este gobierno siga haciendo lo que quiere, tirando políticas para que beneficien a las grandes empresas a espalda de los ciudadanos. No puede seguir pasando esto. Tenemos que ser capaces de movilizarnos y decirle ya basta. Muy bien, Tusi, muchísimas gracias también. Tusi Urra, dirigente de la Villa Olímpica. No, muchas gracias. Y bueno, ojalá se realicen más programas, más difusión sobre estos temas, porque tenemos que informar a nuestras comunidades y seguir peleando y luchando por nuestros barrios. De la misma manera, Ignacio Guayquimil, secretario de la coordinadora, muchísimas gracias. Muchas gracias nuevamente por la invitación, y yo me subo a las palabras de las dos compañeras que están aquí sentadas. Yo creo que el mayor valor que nosotros vamos a poder tener es ser informados. Porque la verdad es que mientras estamos desinformados, los proyectos, y aquí nos aparece entre gallo y medianoche, nos van a aparecer edificios en los cuales no sabemos ni en qué momento se construyeron. Muchas gracias. Siento. sol.